Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la... Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo un gusto enorme de compartir con todos ustedes y en esta oportunidad con un gran especialista. Él es Juan Carlos Rodríguez, con quien vamos a estar conversando sobre el propósito de vida, nuestra misión interior. Yo ya voy a traer a Juan Carlos, para la charla, pero quiero contarles un poquitito que con él vamos a estar conversando sobre cómo vamos a alinearnos con nuestra misión interior para vivir en sentido, pasión y autenticidad. Así que yo ya quiero traer a Juan Carlos a que se sume a este espacio y demos inicio a la charla. Juan Carlos, gracias por acompañarme hoy. Bienvenido. Un placer, Fairuz. Me hallo con mucho gusto en este espacio con vosotras y vosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me encanta el tema que has propuesto para hoy y quiero que empecemos un poquito en hablar sobre qué ocurre cuando hay muchísimas personas que nos podemos sentir en algunos momentos perdidos o que a lo mejor no estamos cumpliendo nuestro propósito. Claro, cada individuo, cada ser humano viene a este plano físico a experimentar quién es, ¿sí? Digamos que ese sería el propósito de cada uno de nosotros, recordar quién somos, descubrir quién somos, despertar para poder encontrarnos. Y claro, hay una parte de nosotros que es consustancial al ser humano, que es el ego, que es el que impide, el que dificulta, que tú puedas recordar fácilmente, que tú puedas conectar con quién eres en esencia. Claro, hay personas que terminan su ciclo de vida en esta etapa de vida y realmente no se han enterado, no saben para qué han venido. Pero todos tenemos un propósito, un para qué. Todos venimos aquí porque hay un sentido a nuestra existencia. No estaríamos aquí si no hubiera un sentido, un propósito. Y nuestra responsabilidad es encontrarlo. Sé que muchos pasan la mayor parte de su vida despistados, otros buscándolo, hay grandes buscadores, y hay otros que son halladores, encontradores, que son los que realmente comienzan a despertar y a tomar conciencia desde ese lado intuitivo que todos tenemos de a qué hemos venido, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Me encanta esto que has dicho, los encontradores. ¿Cómo podemos transformarnos o convertirnos en estos encontradores? Que podamos encontrar la pasión en lo que hacemos y que eso creo que es muy importante, que podamos vivir con alegría todos nuestros días, siempre queriendo mejorar, ¿no? Cuéntanos sí. Un poquitito de eso. Claro, cuéntanos sí. Un poquitito de eso. Claro. Verás, yo hasta los 37 años yo creía que había encontrado mi sentido a la vida. Yo pertenecía, bueno, a una organización, a una multinacional, y trabajaba como director comercial, y la verdad que tenía todo lo que yo creía que debía tener. Había alcanzado el éxito para una persona convencional. Había terminado mi formación, había pasado por 5 compañías y finalmente pues estaba en un puesto de trabajo que realmente satisfacía mis necesidades más primitivas, podríamos decir. El alimento, tenía un buen salario, un buen coche, es decir, en la pirámide de Maslow pues había alcanzado casi la autorrealización. Pero realmente me di cuenta que no era una persona autorrealizada. Tenía un trabajo, dependía de él, y sobre todo descubrí que tenía miedo. Hasta los de 38 años no me di cuenta que tenía miedo. Entonces, mi vida giraba en torno al conseguir objetivos, conseguir cumplir con los objetivos, con lo que se esperaba de mí. Y a la edad de 38 años aproximadamente tuve un despertar, tuve un momento crítico en mi vida que me permitió darme cuenta de que el camino que llevaba me hacía tremendamente infeliz, pero no me había dado cuenta hasta ese entonces. Por tanto, empecé a indagar y la verdad que en mi caso fue un despertar abrupto. Algunas personas les llega con un accidente, les llega con una experiencia cercana a la muerte, les llega con situaciones quizá fortuitas. En mi caso fue abrupto, pero no fue un accidente. Yo fue darme cuenta de que algo de lo que estaba pasando en mi vida era yo el que lo estaba provocando. Y eso fue lo que me hizo pensar que si soy yo el que provoca esto, soy yo el que tiene que cambiar. Y hasta ese momento nunca me había dado cuenta. Así que desde los 38 años diría que estoy en este camino del despertar porque algo tuvo que pasar en mi vida para que yo me diera cuenta de que el camino que llevaba de la felicidad y de la esencia. Y a partir de ahí después empecé a encontrar mi sentido, mi propósito y desde ahí entonces llevo en este camino de propósito. Juan Carlos, mira qué interesante que lo viviste, sí, que esto es muy, muy importante, que nos hables desde tu experiencia. Me encanta cuando dices que sentías que no estabas viviendo la vida que querías. ¿Podrías decirnos que sentiste a lo mejor alguna incertidumbre cuando dijiste, ¿y ahora qué? Siempre pensé que esto era y ahora no. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió bueno, allí que dijiste, bueno, esto lo puedo seguir mirando e indagando? Bueno, vamos a ver. Sucedieron dos cosas. Yo tuve una crisis de identidad con 33 años. Un día me pregunté quién soy, dónde estoy, o sea, quién soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Nunca me había preguntado eso. Siempre las preguntas eran todas para responder a algo externo. Y bueno, tuvo que pasar algo para que yo me preguntara quién soy. Y lo que pasó fue que en mi ejercicio y en mi desempeño de liderazgo, pues sometí a una presión demasiado elevada a una persona de mi equipo y esta persona coqueteó con la muerte de tal manera que yo por primera vez me asusté. Una persona de mi equipo, en una conversación por teléfono, entró en un estado de violencia interior, de agresividad y, bueno, pues aceleró el vehículo a tal nivel que lo puso a 200 kilómetros por hora mientras conversaba conmigo en una conversación de trabajo. Y ahí fue cuando me hice la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida para que pase esto? ¿No? Nunca me había planteado eso. Eso fue con 33 años. Sin embargo, con 38 años fue cuando realmente apareció la crisis de sentido. Fue la que me despertó profundamente para cuál era el sentido de la vida, ¿no? Entonces, entre los 33 y los 35 estuve indagando quién soy. Y a los 38 fue cuando realmente me formé, me había formado como coach y tenía la oportunidad de acceder al puesto de director general en la compañía donde yo estaba. Era algo que anhelaba, era algo que buscaba. Yo siempre había querido ser el director general de la empresa donde trabajaba y lo tuve en mi mano, estaba muy cerca. Sin embargo, algo ocurrió que en el último instante apareció en mí, bueno, puedo hoy ponerle palabras, ¿sí? Apareció una revelación, podremos decirlo, pero vamos a considerarlo más bien una intuición, porque hay una diferencia entre una revelación, una intuición, y es que yo bebí en un momento, en un instante, cómo iba a ser mi vida si aceptaba ese puesto de director general. Y el desenlace que yo pude vislumbrar, que fueron imágenes muy concretas, muy claras. Fueron 6 imágenes que me desvelaron claramente cuál iba a ser mi destino si yo tomaba ese camino. Fue lo que me hizo renunciar, por mi parte, a continuar con aquel puesto que estaba prácticamente para, bueno, muy cerca de ser para mí. Y en aquel instante fue cuando me di cuenta de que eso era un deseo de mi ego, que realmente yo no deseaba eso, pero la necesidad de reconocimiento, la necesidad de ser importante, esas necesidades que nos buscamos a nivel egoico, pues me habían llevado a la búsqueda incesante del reconocimiento externo y me había olvidado de mí. Tenía en aquel momento 2 hijas, un matrimonio maravilloso, y tenía una casa muy grande que habíamos comprado, un chalet para poder vivir en esa vida que pensábamos que iba a ser lo que nos iba a dar la felicidad, pero el que se olvidó, se desatendió fui yo. Y eso fue lo que me hizo renunciar. Después de aquel momento me di apenas 1 año para iniciar una nueva etapa y efectivamente 1 año después me marché de la compañía, nadie me creía y me marché para iniciar este camino de propósito y ponerme al servicio de los demás, al servicio de la humanidad. Y desde entonces, pues creé la metodología del coaching trascendental, que es una metodología que trasciende el origen del conflicto, que te lleva a la liberación de las lealtades que tenemos con el sistema familiar, que nos lleva a trascender verdaderamente el conflicto, que nos conecta con nuestra esencia y que nos desarrolla la espiritualidad. Y desde entonces estoy en este camino, manejando la tierra y el cielo, haciendo que las personas puedan elevar su vibración para estar en estados mucho más elevados que permitan atraer y manifestar sus deseos y a la vez resolver los problemas cotidianos de la vida, los problemas de la 3D, los problemas y los conflictos emocionales, que son los que nos tienen atrapados aquí. Juan Carlos, ¿quisieras contarle a la comunidad de Mindalia algunas herramientas de qué echar mano para el momento en donde tenemos estos bloqueos, podamos trascenderlos y darnos o reconocer que están allí por algo, que podemos trabajar con esto que tenemos y podemos vivir algo diferente? Bueno, sería difícil dar en tan poco tiempo pautas. Puedo dar una ligera idea de que, en general, las personas están inmersas en un proyecto de vida, un proyecto que se han creado ellas, pero que, en el fondo, responde a las necesidades de tu padre y de tu madre, ¿sí? Entonces, las personas están viviendo la experiencia que se han creado en base a esos deseos de papá y de mamá, aunque también pueden ser los deseos del abuelo, la abuela, de tal manera que uno cree que está cumpliendo con o que está siendo libre para elegir y nada más lejos de la realidad. La mayor parte de las personas no viven en propósito porque están cumpliendo un proyecto que no es suyo. Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de quién soy y por qué estoy haciendo lo que hago, ¿sí? ¿Qué necesidad trato de satisfacer? ¿A quién trato de satisfacer con lo que hago? ¿Sí? Es posible que uno piense que su satisfacción procede de llevar la comida, un salario digno a su casa, pero detrás de eso tiene que haber algo más. Uno no viene a esta vida simplemente a trabajar y a sufrir. Uno viene a algo mucho más, ¿no? Viene a mostrar sus talentos, a ponerlos al servicio, a conectar con sus dones. Entonces, si tú no estás viviendo en un espacio de alegría, de ilusión, de entusiasmo, si tú no te levantas cada mañana con ganas de hacer algo extraordinario, es que no estás conectado a tu propósito, estás viviendo un proyecto que no es el tuyo. Entonces, si tu energía no es la energía de alguien que tiene ilusión y entusiasmo y esperanza, quiere decir que no estás conectado con tu yo más elevado. Entonces, ese es el primer indicador. ¿Cómo es tu energía en tu día a día? ¿Sí? Y claro, las personas tienen muchos conflictos, muchas emociones enquistadas, resentimientos, rencores, miedo. Entonces, si tú estás vibrando en esas frecuencias bajas, es muy difícil que puedas dar algo a la humanidad. Entonces, lo primero que debes hacer es tomar conciencia de cuáles son tus sentimientos rutinarios, es decir, y tus pensamientos rutinarios, dónde estás tú pensando y sintiendo cada día. Y tu energía debe ser alta, pero no porque tú pones la música fuerte y te levantas con la mañana diciendo, venga, hoy vamos con pensamiento positivo, porque muchas veces el pensamiento positivo no resuelve los conflictos. Es una manera de escapar de los conflictos. Entonces, para poder elevar tu vibración y tu energía, debes resolver tus grandes desafíos, tus grandes conflictos, tus resentimientos y rencores. Entonces, lo primero que debes hacer es mirar dentro, ponerte en manos de alguien que te pueda guiar y ayudar para que tú puedas verbalizar qué es lo que a ti te inquieta, te preocupa, te hace sufrir. Porque en la medida que tú reprimes ese conflicto, va a seguir manifestándose, ¿sí? Yo vengo de un largo recorrido, de un largo trabajo interior que me permite hoy ver mi luz y mi sombra. Entonces, de nada sirve ponerte delante del espejo y verte siempre lo guapo que estás, maquillarte para verte más guapa todavía, si no miras tu oscuridad, tu sombra. Entonces, mi recomendación aquí siempre es ponte en manos de alguien que te ayude, porque solo es muy difícil. Es muy difícil que tú en el espejo veas tu espalda, veas tu lado oscuro. Entonces, desde luego que te puedes leer todos los libros que quieras, puedes ver esta ponencia, conferencia, entrevista, pero esto tiene que servirte para que vayas a alguien, que vayas a buscar a alguien que te guíe, porque si no, es muy difícil. Y estamos en un tiempo en el que necesitamos la ayuda del otro. O sea, mi recomendación es, deja ya de hacerte el fuerte, de hacerte la autosuficiente, y pide ayuda. Hay gente extraordinaria que está sirviendo, y desde ahí es desde donde podemos cambiar nuestra vibración. Porque solos, ya puedo asegurarte que es muy difícil. Yo he tenido personas que me han ayudado porque de otra manera no hubiera llegado donde he llegado. Entonces, si queremos evolucionar y llegar lejos como humanidad, debemos unirnos, pedir ayuda, comprometernos con el cambio. Y para eso debo mirar mi interior. Y si mi interior hay algo que no resuena, tengo que ponerme delante de alguien que me ayude a verlo. O sea que, pautas. Yo como coach no puedo dar pautas. Lo que hago es invitarte a que mírate y busca a alguien que te guíe, porque si no, es difícil que lo puedas ver. Juan Carlos, a propósito de buscar esta ayuda, me encanta lo que dices, porque creemos a través de las redes sociales, de escuchar a lo mejor a alguien que se levanta a las 5 de la mañana, hace muchas cosas al día, todos queremos entrar en eso mismo, todos queremos hacer las mismas actividades, vivir los mismos viajes, tener los mismos trabajos. Entonces ahí yo creo que hay algo que nos está jugando en contra, y es la comparación que nos hacemos con los demás. Entonces, me encantaría que le hagas a todas las personas que nos ven ahora, porque seguro hay alguien más que se vaya a identificar por allí. ¿Cómo podemos hacer? O sí, la invitación es para darnos más amor a nosotros y quizás no poner tanto el foco afuera. Es cierto. Estamos siempre referenciándonos afuera porque necesitamos un espejo, un reflejo especular donde vernos. Entonces, la comparación es horrible porque no ayuda, solo me exige. Y claro, el ego, que es experto en mirar fuera y no permitir que mires dentro, lo que hace precisamente es esto. Si uno se levanta a las 7 de la mañana, te dice que te levantes a las 6, pero encontrarás a otro que te diga que te levantes a las 5, y encontrarás a otro que te dirá que el mejor momento para construir tu vida es levantarte a las 4. Y eso no tiene sentido. Eso le tiene sentido para el que le funcionó. Y conozco autores que tienen hábitos y tienen rutinas que son magníficas, pero esas rutinas les van bien a ellos. Tal vez tú no necesites levantarte a las 5 de la mañana. Tal vez tú, por tu inteligencia, por tus talentos, tus dones, lo que necesitas es reflexionar, es parar, es ir a otro ritmo, es observar. Cada uno tiene unas cualidades, unas virtudes, unas fortalezas y también unas dificultades y una vulnerabilidad. Entonces, cada uno tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. El ego es experto en comparar. El ego es experto en hacerte creer que te falta algo. Y esto es mentira. No te falta nada si lo tienes todo. Lo que tienes es que conectar con tus talentos, con tus dones, con tu pasión. Y eso se hace mirando dentro, no se hace leyendo un libro. Un libro te puede despertar. Yo tengo un libro que se llama Tras el velo del ego, que está aquí, que hay gente que me dice que le encanta mi libro, que es muy bueno. Bueno, pues yo lo escribí, pero a quien realmente ese libro ayudó es a mí. Siempre te ayuda a ti. Todo va de ti. Todo va de ti. Entonces, deja de referenciarte hacia el exterior y empieza a mirarte dentro. E insisto, un libro te puede ayudar a crear un hábito, a mejorar un hábito, pero yo no creo que los libros sirvan para construir personas, seres humanos. Otra cosa es que seas una persona muy leída y gracias a esa introspección, a esa lectura, a esa reflexión, tú te vas descubriendo a ti misma, a ti mismo. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que te da sentido y eso es lo que te permite conectar con tu propósito. Porque ¿qué sentido tiene que te levantes a las 5 de la mañana para ayudar a los demás si al final de la noche estás agotado y te olvidaste de ti? Lo que importa es quién eres tú en cada momento del día. ¿Y a quién sirve lo que eres tú? ¿Y si esto es útil para alguien o si no lo es? Y en todo caso puede haber gente que sienta que no eres útil, pero lo importante es si tú estás despierto, si estás descubriendo, si estás abriendo tu mente, tu corazón y conectando con tu propósito. Porque yo, déjame mostrarte, He tenido siempre muchas dificultades para levantarme antes de las 7 de la mañana. Y tengo un hábito de creación de realidades extraordinario, pero no puedo levantarme antes de las 7 de la mañana. Me cuesta. Entonces, ¿qué te voy a decir? Que sí, léete un libro y le haz lo que te diga. Te digo, no, puede que no te funcione nunca. Entonces, mira dentro y a partir de ahí encontrarás exactamente qué es lo que a ti te va bien. ¿Me sigue? Fairuz. Juan Carlos, me encanta, estoy disfrutando muchísimo la charla contigo. Quisiera que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia, a las personas que nos están viendo ahora, ¿en dónde te conseguimos en las redes sociales? Bueno, pues tengo una página web que es mentepoderosa.es, que tiene todos los contenidos, vídeos y bueno, pues dónde estamos ahora mismo haciendo nuestra misión, nuestro propósito. Tengo un programa muy interesante en formato online y también presencial que se llama Propósitos Extraordinarios, que guía a las personas a que hagan de su vida una vida con propósito, pero no una gran vida, una vida compleja, no, no, una vida como puede ser el caso de uno de mis propósitos que desarrollé hace no mucho tiempo y es el hecho de que quiero que en mi vida haya momentos sublimes, momentos wow. Quiero sorprenderme con la vida y ver la belleza de la vida. Entonces, para llegar ahí hay que desarrollar, tampoco hay que hacer un gran trabajo, solo hay que tomar conciencia de qué es lo que a ti realmente te llena el corazón, te alimenta el alma y ponlo en el campo cuántico. Exprésalo. Y Propósitos Extraordinarios es uno de los programas que tenemos creados para que tú salgas de ese evento en al menos 8 áreas de tu vida donde no estás solamente conectada a un objetivo, no es conseguir cosas, no, no, es darle sentido a tu vida en esos ámbitos en los que muchas veces descuidamos, como son la familia, la pareja, los hijos, el ocio, la diversión, la naturaleza. Mi propuesta es que salgas de ese evento conectando con propósitos que te inspiren cada mañana y que tú digas, hoy he vivido un momento guau, he vivido un momento sublime con todo esto. Así que en las redes sociales también puedes encontrarme, en el canal de YouTube y en Instagram, que recientemente voy a volver a subir contenidos porque debido a la censura que hubo en un tiempo, y todos sabemos por qué, yo decidí no estar en esa red. Hasta que ahora parece ser que el propio fundador de Meta se ha dado cuenta de que fue, bueno, nos ha compartido que fue sometido a presiones y que eso le llevó a censurar contenidos. Así que ahora me he planteado volver de nuevo y en las redes sociales también me vas a encontrar en Juan Carlos Rodríguez Coach o en mentepoderosa.es. Juan Carlos, claro que sí, esperamos leerte entonces y verte a través de todas las redes sociales. Y para las personas que se quieran sumar a este programa, que quieran conseguir el propósito, quiero recordarles que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto a un clic, nada más para realizar y cumplir sus sueños y vivir en plenitud, lo que hemos conversado durante toda la charla. Una última preguntita que tengo para ti, Juan Carlos, con la que me gustaría que te despidas y cierres, es, ¿sientes que ahora estás viviendo en propósito, poniendo al servicio todo lo que has aprendido y que le sirve a muchísimas personas? Pues desde el año 2012 estoy en propósito. Del año 2008 al 2012 estuve reparándome yo a mí mismo. 4 años, aunque estaba haciendo coaching y estaba ayudando a personas, realmente necesité casi 4 años para repararme yo, sanarme yo internamente. Y desde el 2012 hasta hoy estoy en propósito. Vivo experiencias brutales, sanación, reparación, cambio de percepción. Y sí, claro que sí, han pasado los años y ahora estoy en un propósito más sutil, más elegante, mucho más elevado. Hoy me importa la humanidad, hoy lo que me importa verdaderamente es cómo podemos dar el salto a una nueva energía, a esta quinta dimensión en la que estamos entrando, que muchos todavía no se han dado cuenta, otros ya la sienten. Y bueno, sí, claro que estoy en propósito, sobre todo guiando a aquellas personas que tienen talentos, pero no saben cómo llevarlos a cabo, cómo ponerlos al servicio. Estoy más implicado en este momento en guiar a esas personas que se sienten sabias, que sienten que son almas antiguas, pero no terminan de canalizar su poder, su gran don hacia la humanidad y quieren servir de faro para otros. Así que estoy completamente comprometido con mi propósito, lo encontré, liberé los proyectos y hoy en día, bueno, aquí ya no me emociono, pero hubo un tiempo en que cada vez que hablaba de mi propósito me emocionaba, ¿no? Así que estoy absolutamente comprometido y vinculado a mi propósito y desde ahí el universo me entrega, me pone delante a las personas que necesitan dar ese cambio y verdaderamente agradecido de todo lo que estoy viviendo, claro que sí. Qué bonito es escucharte, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero aprovechar para recordarle a toda la comunidad de Mindalia que aquí van a encontrar en diferido este directo en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información valiosísima que seguramente hay alguien esperando escucharla. Así que, por favor, compártanlo, denle like, permítanos que llegue a muchos, muchos más. Juan Carlos, te doy unos segunditos para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues un placer, Farid. Gracias por esta entrevista. Confío que tocará el corazón de muchas personas. Quiero transmitiros que estamos en un tiempo de transformación muy grande, que vienen cambios muy grandes, que hay que estar bien preparados para lo que estamos recibiendo y que en este momento, si no estás elevando tu energía cada mañana, si sientes que hay apegos, si sientes que hay dificultades, es porque no estás conectado con tu yo más elevado y tu yo más elevado está esperando que des este salto. Pide ayuda si quieres que seamos nosotros encantados y si quieres que sean personas cercanas a ti en otro sentido, busca ayuda, pero no estás sola. Estamos muchas personas haciendo este camino y de verdad que es un camino de esperanza, con grandes cambios y ilusionante desde luego. Y bueno, yo estoy sorprendido y expectante a todo lo que está llegando.